I see you running and it's all over now. Como escuchar un recital más de huevos que quizás de calidad vocal de Scott Weiland. Pero es que a esta altura ya da lo mismo. Hay que ir diciendo todo esto, todo lo disfrutamos demasiado la gente que está ahí. Que al final es lo que importa, porque la gente lo pase bien, porque los críticos caían panos. Exactamente. Ya. Lo que escuchamos fueron dos temas extraídos precisamente del recital de Stone Temple Pilots en Argentina, el Pepsi Music, la última fecha. Escuchamos Big Empty, el tema con que abrieron, y después escuchamos Dead and Blood, donde la gente se comenzó a hacer un slam brutal. Con una canción lenta, que lo cual me ha parecido chistoso por ese tema. Exactamente, pero ahora vamos a pasar a un notición. No es un notición bueno, es un notición malo, con el cual Manuel se vio golpeado cuando llegó a Chile. Vengo llegando a Santiago el lunes y Pato y haciendo la pauta para el programa, Pato me nombra este hecho y lo brígido que pasó la semana pasada en términos musicales en Chile. Exactamente, y sobre todo que nosotros vimos a esta banda en vivo hace muy poquito, poco, claro. y de hecho comentamos una actuación que para nosotros fue fascinante, pero y que de hecho parecía que el grupo estaba en un gran momento, y nadie hacía pensar que Weichafe iba a anunciar su separación definitiva. Lo hizo a través de su página web, weichafe.cl, a través de unos sentidos cuatro párrafos, donde... vamos a leer mejor algunos extractos, donde Marcelo da Venecia, Mauricio Hidalgo y Angelo Pieratini, que es el guitarrista y como el frontman de la banda, deciden cortar con un poco más de 10 años de carrera, más o menos. Y vamos a leer unos párrafos que son muy, muy sentidos. Por ejemplo, dicen, tras 11 intensos años hemos decidido, de común acuerdo, poner fin a la banda. Nos apena tanto más que ustedes, pero creemos que, por ahora, es la mejor decisión para poder enfrentar como corresponde a nuestros proyectos personales. Queremos expresarle nuestro mayor respeto por toda la fuerza que nos dieron durante todos estos años. Les dejamos para siempre nuestra música. Ese para siempre nuestra música es así. Si bien aquí ellos dicen, vamos a dejarlo por la hora, ese vamos a dejarle para siempre nuestra música es un poco lapidario el asunto. Hace referencia a los 5 discos que editaron. La respuesta del público a través de sus cantos, con las banderas que ellos llevaban, que nosotros vimos de hecho en ese concierto, claro, en el Caupolicán. Y ellos dicen en la última frase, dicen, y recuerden que si alguna vez oyen por ahí alguien decir que es Weichafe, respondan con todo orgullo, yo soy Weichafe. Los queremos mucho, hasta siempre. Y así de una patada se acabó la carrera musical de Weichafe. De hecho, van a cumplir con los conciertos que les quedaron pendientes. Pero más una gran despedida que anunciaron en marzo. Exactamente. Pero mal. O sea, es mal para la gente que le gustaba mucho Weichafe, como a ti, Manuel. Gente que ya empezó a enganchar con Weichafe, a lo mejor tardíamente, como yo, que yo después de verlo en vivo debo admitir que bajé mis canciones de Weichafe y le agarré un respeto que a lo mejor antes no les tenía. Y mal porque... se cerró un círculo de una manera que a lo mejor sí se... por la historia de Weichafe, que era su historia underground y absolutamente famosos, pero a nivel underground, y que se cerró siendo siempre underground, que a lo mejor le da como un sentido de coherencia a la historia de Weichafe. Igual yo encuentro que es lamentable que no hayan cerrado una carrera, a lo mejor no a nivel, no sé si a un nivel comercial mayor, pero a un nivel de reconocimiento mayor. Por parte de los medios y de la crítica. Y de hecho, Pieratini en algún momento, yo lo escuché cuando se ganaron un premio APES, me acuerdo. No, APES le dieron mierda rojo. De hecho, y dijo, Pieratini dijo, somos la banda más mejor criticada por todos los medios hablan de nosotros y somos los únicos buenos que nos salen en la radio. Sí, lo cual es muy cierto. A mí me cuesta un poco digerir este asunto de Weichafe, porque honestamente pienso, de todas las bandas chilenas que yo he visto, ninguna es como Weichafe. Weichafe es una banda de huevo, de ponerle una energía, una intensidad en el escenario, y que yo insisto, y que lo que más rescato es que Weichafe le abrió la mente, o le abre la mente mucho a todos sus seguidores. Porque, de acuerdo, ¿qué es lo que uno piensa primero cuando escucha Weichafe? La misma Alejandra, por ejemplo, acá lo dijo cuando hablamos de aquella ocasión, de que ella no pensaba que le podía gustar una banda de ese estilo. Porque uno piensa de inmediato una música tarro, fuerte, mucho ruido. Pero Weichafe no era solo eso. O sea, Weichafe también tenía canciones donde metía esta cosa de la nueva canción chilena, del folclore, aparte también por ahí con música peruana. Si ven, por ejemplo, el DVD de Yo Soy Huechafe, dice todo, para mí es una cosa impactante ver a un montón de metaleros cantar una canción acústica en clave que perfectamente podría haber sido de Víctor Jara, como Las Cosas Simples. Yo no he visto otra banda chilena que sea capaz de hacer eso, que haga cantar un montón de chascones con poleras negras de Iron Maiden o de Metallica, cantar una canción acústica que podría haber sido de Víctor Jara. Ninguna otra banda en Chile lo ha hecho y yo personalmente creo que ninguna otra podría llegar a ese nivel de lo que ha hecho Huechafe. Exactamente, y además que Huechafe le colocó, o sea, a mí me cuesta un poco decirlo, pero ejemplo, Jepe en algún momento dijo que él no hacía rock o rock como convencional porque no era la música de nosotros, porque era la música como de otros, que era una música anglosajona. Y Huechafe le puso una patada en el culo a esa weá porque Huechafe hacían rock y entendían el rock como una cuestión universal. Si el rock hace mucho tiempo que dejó de ser de los gringos y de los británicos, el rock hace mucho tiempo que ya es una cuestión universal. Es una cuestión, es una forma de sentir la música y una forma de expresar la música. Y Huechafe lo hizo de una manera chilena. Tomó acordes por quinta, que son los acordes que han usado todos los rockeros desde 1950 en adelante, y le dio un sentido chileno, y le dio un sentido de identificación importante con la gente de nuestro país, y le colocó letras que son nuestras, y le colocó intenciones que son nuestras, a una música que es del mundo, por decirlo de alguna manera. Y esa es la gran gracia de Huechafe. O sea, Huechafe no te recordaba a Iron Maiden, no te recordaba a Criminal, no te recordaba a Pantera. ¿No te recordaba algún estereotipo norteamericano que tú te hiciera rechazar? No, a mí me gusta el metal y porque soy metal no me pueden gustar otras cosas. Huechafe te refería a como tu ambiente y a ti mismo, o sea, a tu ambiente y a tu entorno. Y por eso cuando hacían cosas que eran como cover a otro artista grande chileno, eran como aceptados, al menos en la manera en que lo veo yo. Absolutamente. No, Huechafe es un antes y un después, en mi opinión, del rock chileno. Cuesta pensar qué es lo que será el rock de ahora en adelante. Por lo menos si tuvo una banda que aún tan bien todos estos elementos, me parece complicado que aparezca. Bueno, ya sabemos que por lo menos Angelo Piratini tiene su banda propia, Calaveras, algo así. Angelo Piratini y las Calaveras, algo. Y las Calaveras Errantes. Las Calaveras Errantes. ¿En qué estarán Mauricio, o sea, Marcelo Davinesi y Mauricio Hidalgo? Eso es la gran pregunta. Hay que averiguarlo. ¿De qué va a pasar con ellos? Ojalá, a mí me gustaría que ellos en particular hicieran una banda metalera. Creo que ellos tenían toda esa onda, o una banda de rock stoner, por lo menos. Exactamente. Consulta, ¿cuál es el... ¿Qué cosa? Es que yo, como soy fan reciente de Huechafe, no tengo tan claro cuál es el baterista. Mauricio Hidalgo, el baterista. Mauricio Hidalgo, él ya tenía como pitutos haciendo clínicas, claro. O sea, no sé, no me acuerdo si él hacía clínicas, pero yo lo vi participando en clínicas de otras personas. Era como parte del staff de la Ibanez, de la marca Ibanez, o algo así, no estoy seguro, pero estaba como haciendo, participando en clínicas o en conciertos de alguna marca X. Pero yo creo que por ahí a lo mejor puede seguir siendo músico de sesión. Esa es la palabra, sí, que estaba buscando. Músico de sesión. Y Marcelo Di Venecia ya es desconocido para mí. No sé si eran hacer algún... El tema de impronta metalera bastante grande. A lo mejor lo bueno de que ellos no hayan sido así relativa, porque no sabemos las causas de la separación, no sabemos si se están llevando mal últimamente. Yo tengo la sensación que no, yo creo que honestamente quieren darle espacio a hacer otras cosas. Lo bueno es que el hecho de que hayan estado más ocultos a nivel como de los medios es que no nos quedamos con una imagen de degradación final, ¿no? Claro. De hecho, yo me quedo con una imagen de Huechafe en su... En su peak. En su peak, en su pleno éxito. Y esta noticia que a mí me golpea totalmente. Absolutamente, y a mí también. Bueno, en fin, vamos a escuchar algo del último disco que ha editado oficialmente Huechafe. Un disco y DVD, además, que se llama Yo Soy Huechafe, precisamente. Un disco en vivo que grabaron en el Galpón Víctor Jara, allá en el 2007, precisamente. Y eso, pues vamos a escuchar dos canciones. Primero una canción que se llama No es malo, y finalmente Las cosas simples, que es una canción archi conocida, pero creo que refleja como toda esa emocionalidad que puede llegar a sentir uno cuando está en un recital de Huechafe. Así eso. Que eso, No es malo y Las cosas simples, por la lamentable separación de Huechafe. no lo esté haciendo bien, me puedes decir. Muchas gracias. Un nuevo aplauso para Leo y para la Isa. Grandes músicos. Eso era Weichafe. Exactamente, con la, bueno, la noticia de la sentida separación de Weichafe. Bueno, pero hay que aprovechar los recitales que les quedan de aquí hasta diciembre y marzo, y marzo sería la gran despedida. Que se van a despedir. Que ojalá claramente vamos a estar ahí. Y nos vamos a matricular con esa cuestión. Claramente. De hecho, yo voy a tratar de ir a la mayoría de los conciertos que vayan a dar en adelante, porque eventualmente alguna vez yo creo que se van a reunir, pues si alguno no se muere, claramente. Claro. Así que hay que aprovechar. O dependiendo que también les vayan con su carrera solista. También. Pero durante por lo menos yo creo que un par de años no lo vamos a escuchar. Pero puede ser que lo bueno también que uno puede decir de Weichafe es que, por ejemplo, si estos compadres se vuelven a reunir de nuevo, uno no va a decir es por la plata, porque estos buenos no van a llenar dos nacionales como, claro, cuando se reunieron los prisioneros. Exactamente, si estos locos se reúnen de nuevo, va a ser por una cuestión musical, a lo mejor para retomar sus carreras, no tengo idea, pero claramente no va a ser esa cuestión falsa como fue con los prisioneros o cuando se reunieron los tres. Exactamente. Así que eso, bueno, escuchamos dos canciones del último disco de Weichafe en vivo, que se llamó Yo Soy Weichafe, que también está editado en DVD. Y las canciones que escuchamos fueron No Es Malo y Las Cosas Simples, que yo sí también me parece espectacular escuchar a un manga metalero cantando sentidamente un tema de la nueva canción chilena, básicamente. Exactamente. Ya. Así que nos vamos ahora. Y ha sido un programa muy entretenido. Sí. Vamos a dar las direcciones rápidamente. Lado B-rock.blogspot.com para escuchar el programa en línea. Y las ediciones anteriores también, si quieren, en el tag Lado B Radio. Y también para descargar el disco de la semana, que es, Pato, que es el disco de la señorita Tracy Bonham, de 1996, The Burden of Being Upright, donde aparece la canción que estamos escuchando de fondo, Mother, Mother. Claro. ¿Dónde también nos pueden ubicar, Pato? En el 104.5, en las comunas de Macul y Ñuñoa, y en nuestro Facebook, que ustedes se meten a Facebook, colocan lado B en el buscador de grupos, y aparecerá mucho el lado B, pero el de nosotros es el que trae el dial del radio, que como dije es el 104.5, y aparece la página de la radio, que es radiojgm.uchile.cl. Exactamente. Y también nos pueden escribir al correo electrónico, que es ladob.jgm@gmail.com. Recuerden, el programa también lo pueden escuchar, lo escuchan los miércoles a las 7 y los viernes en su repetición a las 10 de la noche. O sea, de hecho, el miércoles, si uno parte a las 7, igual esperen. Sí. Porque lo más seguro que estemos con viento, viento marea, este es el único programa que sale toda la semana religiosamente en Radio JGM. Exactamente. Ya, eso. Nos vamos y la otra semana esperemos que tengamos alineación completa, por fin. De nuevo. Sí, por fin, que hace tiempo que no tenemos alineación completa aquí en el programa. Y eso pues, ya. De esta manera termina la OE. Adiós. Chau. I miss you, I love you.